La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Los muy buenos días para Jorge López Abe, ¿cómo andás? Hola, buen día María Ángeles, buen día audiencias y Daniela, que también está por ahí. Está acá. Muy buenos días, bueno. Jorge. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, dispuestos a comentar la actualidad europea, como siempre, María Ángeles, a ver qué, por dónde encaramos hoy los muchos temas, ¿no? Son muchos, nos trae el viejo continente, como dice la introducción. Bueno, ¿por dónde querés arrancar, Jorge? Bueno, se conmemora el cuarto aniversario del comienzo de la guerra, ¿no? En Ucrania, del conflicto que siempre decimos que no es un mero conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que es un conflicto que es entre Rusia y la OTAN, utilizando a Ucrania, digamos, como parapeto y como, antes decíamos, como tonto útil, ¿no? Si no fuera que hay tantos muertos, ¿no?, por medio. Al cumplirse el cuarto aniversario del comienzo de la guerra, ha habido un desembarco masivo de la Unión Europea, de sus líderes, para apoyar a Zelensky. Y bueno, habían ido fundamentalmente encabezados por Ursula von der Leyen, que es un poco, como siempre decimos, la presidenta de la Comisión Europea, que es como si fuera presidente de Europa. Y bueno, sobre la mesa hay un tema muy interesante, que es si Estados Unidos ha retirado buena parte del apoyo que se venía dando a Ucrania, y la Unión Europea ha visto como una, digamos, una posibilidad de dinamizar su industria armamentística, siempre muy subordinada, como siempre hemos dicho, a la de Estados Unidos, pero hay voces de hace mucho tiempo y ahora se han agudizado, de que reclaman para la Unión Europea una autonomía en la industria armamentística. Yo creo que se está poniendo a prueba eso. Por eso el conflicto de la Unión Europea, por eso el conflicto de la OTAN y Ucrania contra Rusia y Rusia contra ellos, la Unión Europea intenta mantenerlo en el tiempo, pese a que Estados Unidos ya ha desconectado y que se están produciendo en distintos lugares conversaciones por la paz. Pero la Unión Europea es el menos interesado en que se llegue a acuerdos, porque está, y alguna vez lo hemos comentado, Daniela, María Ángeles, que la industria armamentística está presionando, sabedora de que es una industria poderosa y sobre todo que es un poco la vanguardia de la recuperación económica, así lo dicen, porque históricamente, lamentablemente ha sido así, que tras la Segunda Guerra Mundial y tras la Primera Guerra Mundial, el desarrollo armamentístico que provocó, la llegada de una economía más pujante, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Es tan triste como eso, porque por medio, como siempre decimos, hay vidas humanas. Ucrania en este momento, bueno, es decir, tiene necesidades urgentes para que el país no termine de desaparecer, digo, financieramente, ¿no? Se han invertido ya, no han dado. Una inversión se ha hecho de 190 mil millones de euros, o sea, 220 mil millones de dólares, es lo que se ha invertido en Ucrania. Y digo la palabra invertido con todas las consecuencias, porque eso tiene devolución, como siempre hemos dicho, vía materias primas, vía uso de puertos, etcétera, etcétera. El problema es que pese a ello, Ucrania ya almacena unos 38 mil millones, lo he apuntado porque es una cifra escandalosa, de déficit, y haría falta para reconstruir, para volver a tener un país, digamos, otros 500 mil millones de euros. Es decir, una cifra absolutamente enloquecida que no van a conseguir nunca. De momento están allí, como digo, lo han estado hasta hace unas horas los jerarcas de la Unión Europea para darle apoyo a Zelensky, no a Estados Unidos, que como digo ha hecho una desconexión del problema, y la Unión Europea está alentando a Zelensky como último aviso para que continúe la guerra. Ucrania o vía Zelensky ha intentado entrar físicamente en la OTAN, no puede ser, y ahora está desesperadamente intentando entrar en la Unión Europea, pero hay unos márgenes, unos parámetros macroeconómicos que ni por casualidad Ucrania cumple para entrar en la Unión Europea, no lo cumplía Bulgaria ni países del este de Europa. Imaginemos un país destruido como es Ucrania, ¿no? Sí. Esa es la realidad en el cuarto aniversario del comienzo del conflicto entre la OTAN y Rusia, utilizando, digamos, a Ucrania como títere sobre lo que está ocurriendo. Y aparece Hungría vinculado a esto también, ¿no? Por el tema del Lógicamente. oleoducto, consecuencias. Claro. Hungría bloquea porque tiene una relación de dependencia, digamos, de materias primas con Rusia. Aquí hay un conflicto muy importante que incluso la Ursula von der Leyen le ha advertido a Ucrania anteayer en la propia Kiev, en la capital, diciendo que tenía que liberar el paso del gas y el petróleo por el oleoducto Druzhba. Eso es un oleoducto que sale de Rusia y que recorre algunos países europeos, entre ellos Hungría. Hungría no tiene salida al mar, no puede captar o comprar el gas que Estados Unidos está vendiendo a un precio carísimo a otros países europeos, y depende de la Unión Europea, perdón, de Rusia para ese gas, ¿no? Como la situación está como está, y en los bloqueos de la Unión Europea, creo que van como 20 paquetes de bloqueos distintos hacia Rusia. Sin embargo, salen datos en la prensa financiera, María Ángeles, muy interesante, como que Rusia ha aumentado la venta de petróleo a la Unión Europea un 6%, porque ahí se cuentan, como digo siempre, los estados, pero también las empresas. Todos los estados europeos dicen, no, yo no tengo bloqueado a Rusia, pero mis empresas no. Entonces, es un poco el juego del tonto, ¿no? Es decir, pero la realidad es que Hungría ha bloqueado una vez más el préstamo que se le iba a hacer a Ucrania de 90 mil millones de euros, y sin unanimidad, sin el apoyo de los 27, no se puede realizar ese desembolso. Es un desembolso, y repito, que es una inversión, pero al oponerse a Hungría, porque dice que cómo va a apoyar algo a un país que no le deja pasar el gas por su territorio, y bueno, eso ha significado que tanto Eslovaquia como Hungría, que son países afectados, como digo, por la no llegada de gas y petróleo desde Rusia, han decidido bloquear y han decidido suspender el suministro eléctrico a Ucrania, que a su vez derivaba, ¿no? Es otro problema más para Ucrania, y que es uno de los problemas que ha intentado ir la cúpula de la Unión Europea estos días en Kiev, ¿no? Con la excusa del cuarto aniversario, han ido a ver cómo solucionar el hecho de que Hungría y Eslovaquia hayan declarado una guerra comercial a Ucrania porque no deja pasar el petróleo y el gas que viene de Rusia. Jorge, otros temas también que nos enviabas es, bueno, sobre Reino Unido, que el ex embajador británico y ex comisario europeo Peter Mandelson fue arrestado por el caso de Epstein, por, bueno, posible mala conducta en cargo público. Exactamente. Epstein está en la tapa, sigue estando en la tapa. Sí. Y no se sabe lo que todavía hay, porque Sí. el gobierno norteamericano, para proteger a Trump, digamos que bloquea cientos de miles de archivos de este financista y terrorista sexual, ¿no? Es decir, que esa es la realidad. Lo que se va conociendo es que, bueno, hay gente de la corona, como decíamos la semana pasada, de varias coronas de Noruega, de Holanda, del Reino Unido, involucrados en el propio Reino Unido, recordemos el príncipe Andrés. Pero ha ocurrido algo que, digamos, que en el Reino Unido ha sido, se lo comentaba con un compañero el otro día, muy, muy, muy importante por la repercusión que tiene la detención de Mandelson, que era algo más que un mero embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Era una de las cabezas importantes ideológicas del Partido Laborista, del Partido Socialdemócrata, del partido que ha gobernado también muchos años con Tony Blair, el Reino Unido, ¿no? Era una de las manos derechas de Tony Blair, teórico de lo que en algún momento alguna oyente me lo va a recordar, se llamó como la tercera vía, es decir, digamos que la socialdemocracia convertida en derecha, con todas las de la ley. Bueno, una de esas cabezas pensantes era Mandelson. Y era, por tanto, un hombre muy, muy importante en el organigrama, en la logística del Partido Laborista, que por tanto tiene muchos millones de votos detrás todavía, ¿no? Que haya sido detenido, está por ver si es por una cuestión también de terrorismo sexual y de utilización de menores y de prostitución, tanto como en el aspecto financiero. Es Claro. decir, como bien decía en la introducción Daniela, él fue ministro, por decirlo en terminología nuestra, ministro en la Unión Europea, cuando obviamente el Reino Unido aún pertenecía, y accedía a mucha información adelantada sobre divisas, sobre mercado de valores, sobre el mundo de las sopas financieras, que aparentemente, y la detención así lo prueba de alguna manera, transmitía a Epstein, a su amigo Epstein, ¿no? Por eso ha sido detenido para investigar. Ha sido una conmoción importante en el Reino Unido y a su vez en el propio gobierno, claro, porque Starmer, el primer ministro, lo protegió hasta el final, hasta que ya no podían protegerlo más y lo dejó caer. Pero la verdad es que, bueno, si me preguntan dónde anda Starmer, la prensa británica lo ha localizado en Polonia con su mujer y sus hijos, porque tiene antecedentes judíos y ha ido a enseñarle a sus hijas el pasado de su familia y de su pueblo, ¿no? Es el primer ministro británico. Es decir, la prensa británica habla de que ha huido a Polonia para ver, por una cuestión familiar. Pero la verdad, perdón, pero la verdad es que el organigrama del propio partido se está cayendo, lo dijimos otra vez, las encuestas de los laboristas indican un resultado pésimo, pésimo, históricamente pésimo, y bueno, en vista de los acontecimientos de los últimos 2 días, no tampoco extraña mucho. Por tanto, atentos a lo que la detención de Mendelssohn fue liberado a las 8 o 10 horas, pero ha quedado en sumario secreto todo lo dicho y todo lo que ha podido conseguir el Foreign Office, ¿no? Bien. El otro, Groenlandia, que nuevamente tiene que estar en esta grilla. Increíble esto, ¿no? De Donald Trump, que no es que le ofrece un barco hospital, sino que le dice, miren que va en camino, como para solucionar problemas de la atención de la salud. Mirá quién, para ofrecer soluciones para la atención de la salud. Parece un cuento, ¿no? Un chiste, porque es decir, Dinamarca, que tiene un sistema de salud bastante más avanzado que el de Estados Unidos, lo ha mirado con una sonrisa, diciendo, me Claro. manda un barco hospital para intentar camelarme, conquistarme, cuando los problemas de la salud Seguro. en Estados Unidos son espectaculares. Es decir, es uno de los ejemplos más claros en el mundo, diría, de lo que ha significado y significa la privatización absoluta de la salud pública en un país, ¿no? Es como digo, como un chiste que es decir, aparte muy desubicado el gobierno, es decir, de mandar un barco hospital sin necesidad, es decir, existen hospitales en Groenlandia, como digo, más avanzados para la gente normal. No digo que en Estados Unidos no haya hospitales muy avanzados, pero es para la gente de Claro, no con lo pueden mucha plata, pagar. ¿no? Claro, obvio. Entonces, realmente la respuesta del gobernador de Groenlandia ha sido muy audaz. Dice, no, gracias, preocúpese por la salud pública de su país, que Seguro. bastante tiene, ¿no? Es realmente eso unido, y si me permite, aunque se aleja de un poco de la grilla de hoy, un video que publicó ayer Donald Trump después de un partido de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Milán, donde Estados Unidos le ganó a Canadá. Y bueno, a los pocos minutos Trump publicó un video hecho con inteligencia artificial, donde aparece él burlándose del equipo de Canadá, como si él fuera un jugador más, digamos, haciendo goles y pegándole a los... Lo, es decir, ese es el nivel del presidente de Estados Unidos, Qué ¿no? Es decir, terrible. de alguien que tiene, perdón, como digo, la posibilidad de apretar el botón nuclear Sí, y de sí. bombardear y secuestrar al presidente, ¿no? Es Sí. como, parece como si fuera un cómico, un chiste Quedó todo el mundo de... temblando con eso. Sí, claro. La verdad es que sí. Jorge, también otro tema que nos mandabas es Francia. ¿Qué podemos comentar? Bueno, comentamos el otro día la muerte de un militante de la extrema derecha que perteneciente a un grupo que fue a impedir una rueda de, una, perdón, una charla, una conferencia de una diputada palestino-francesa de Francia Insumisa, que es una organización de izquierdas en la Cámara de Representantes francés. Se armó una pelea y bueno, al parecer, digamos, en ese enfrentamiento, digo al parecer porque hay videos cruzados, hay informaciones dispares y contradictorias. Lo que sí es cierto es que murió un militante fascista y desde entonces se ha desatado, Daniela, una auténtica cacería, es decir, contra el grupo este de Francia Insumisa, que tiene muchos diputados en la Cámara, pero también en la cotidianidad, es decir, la sede de los sindicatos han sido vandalizados. Hay persecución a las organizaciones antifascistas y hay enfrentamientos en los barrios, ¿no? Hay un clima bastante complicado. Es decir, el gobierno no se le ocurre otra cosa de Macron de anunciar la ilegalización de cinco grupos antifascistas. Es decir, que hay una ofensiva real contra todo lo que es izquierda. Y han usado la muerte de este militante fascista como una excusa para, bueno, para atacar a todo el avance social y las organizaciones que están, digamos, nucleándose en el antifascismo. La verdad es que las imágenes de lo que está ocurriendo no pueden dejarnos indiferentes, ¿no? Es decir, hay una verdadera campaña, como digo, de criminalización en un país donde, como Francia, que a la vez que el Reino Unido, es decir, se han juntado a los dos, están a punto de ofrecerle bombas nucleares a Ucrania, ¿no? Es decir, a la OTAN y por tanto a Ucrania. ¿Por qué enlazo esto? Porque el clima de violencia que derrama el gobierno francés en cualquier situación europea o mundial, también se transmite, hay un clima violento que forma parte en este momento de la vida cotidiana francesa, ¿no? Es decir, los movimientos antifascistas están siendo perseguidos y bueno, no se sabe muy bien cómo van a variar porque ahí dentro hay organizaciones, digamos, muy, muy fogueadas, de que llegan con muchos años, que no se han fundado hace un año ni dos y que tienen caracteres. Digamos, de toda la gama de la izquierda, del anarquismo, y bueno, andan organizándose y reuniendo para hacerle frente a este ataque, como digo, a esta ofensiva del régimen, vamos a hablar con claridad, del régimen, a partir de la muerte del militante fascista, ¿no? Bien. Hay un otro tema que nos lleva a Austria y a la casa donde nació Hitler, que está en debate en este momento, aunque hay planes que ya el gobierno viene llevando Ya no. adelante. Lo habíamos hablado hace tiempo. Sí. Bueno, se hizo la obra al final en la casa natal de Hitler. Digamos que estaban dilucidando si utilizarla como una especie de memorial, ¿no? De contenido antifascista para que fueran los escolares, los liceales, a ver dónde nació el tirano, digamos, el líder del nazismo europeo, Adolf Hitler. También se habló de demolerla y de hacer una demolición y hacer un parque. Al final se decidió, y por eso traemos a colación la noticia hoy, porque está a punto de terminar la obra, se decidió remodelarla y van a hacer una comisaría. Es decir, que me parece que dadas las características del personaje, como que es más afín, ¿no? Es una comisaría de policía en la casa de Adolf Hitler. El gobierno austriaco teme mucho que se convierta en un sitio de peregrinación fascista europeo, ahora que ellos están en su Y máximo sí. esplendor, que consideren el lugar como un espacio, como el que es religioso y va a un centro, a la Virgen de Lourdes, ¿no? Es decir, un Sí, sitio de claro. peregrinación para el fascismo. Y entonces están dándole vueltas, por eso lo de la comisaría, pero van a a utilizar todos sus mecanismos para que no ocurra que sea un lugar de visita, ¿no? De la gente. De todas maneras, no sé si han podido ver ahí en las imágenes cómo va a quedar la nueva casa del que fue líder de los nazis. Tremenda Y casa, que, ¿no? bueno, sí, tremenda casa. Y bueno, la realidad es que, como digo, va a ser una comisaría, cosa que a Hitler me da la sensación de que no le hubiera importado mucho, dadas sus características, ¿no? Jorge, otro tema que nos enviabas era, bueno, de República Checa, de los comunistas, que también recordábamos que se prohibió hace un par de meses la propaganda comunista en el país, ¿no? Exactamente. Hace 2 días se ha, digamos, entrado en vigor la ley que prohíbe no solo la presencia del Partido Comunista, sino el apoyo, la propaganda, locales, la militancia, los medios de comunicación. Y en una historia que nos da para abrir una reflexión, es decir, lo enmarcan en una ley de prohibición de las estructuras fascistas y de los comunistas. Y como bien dicen algunos comentaristas en la República Checa, dice, pero es un poco insólito comparar las dos cosas. Digo, para el común de las personas puede decir, bueno, los dos extremos, etcétera. Sin embargo, desde la República Checa propia dicen algo interesante. Dice, bueno, pero si son iguales, es decir, ¿qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Cuando los nazis y los fascistas invadieron Europa y tuvieron que salir el Ejército Rojo, dirigido en esa época por Stalin, a enfrentar al fascismo. Si eran iguales, porque se enfrentaron. Es decir, que la historia demuestra de que estamos ante una situación más compleja de lo que intenta hacer el gobierno checo. Un gobierno checo que, por cierto, necesita diputados de extrema derecha para poder gobernar. Y abre una puerta porque la República Checa no está aislada en el mundo, no es una isla que esté en el Pacífico, ¿viste? Forma parte de la Unión Europea. Y cuando un país toma medidas de este tipo, el resto de los países de la Unión Europea, o condenan, ve o asumen. Y me da la impresión de que se ha abierto, como se suele decir, una ventana en esta casa de las ilegalizaciones de los comunistas, que bueno, va en contra digamos, de toda la historia del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, ¿verdad? Claro. Nos queda un último tema que no sé por qué decís vos que aumenta la campaña del miedo, ¿no? En los países nórdicos. En los países nórdicos. Bueno, estamos ante esto. Tengo que hacer un esfuerzo para no sonreír, porque que es una campaña que tiene que querer llegar y va a llegar a 90 millones de personas, que no es poco, para, digamos, por eso decimos lo del miedo, para prepararlas para la guerra. En principio se han apuntado corriendo Finlandia, Suecia y Polonia, ¿verdad? Y bueno, aparte de pedirle plata a la gente para rehabilitar refugios, sótanos, almacenes, se están distribuyendo kits de productos. Alguna vez hemos hablado de eso, pero ya de un modo masivo, de los 8 productos básicos para poder sobrevivir ante una invasión que se supone que va a ser de Rusia, ¿no? Se han habilitado clubes militares para que la gente vaya a recibir instrucción. Esto parece como ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Los fines de semana, digamos que la gente tiene que, es decir, el porcentaje de población que hemos hablado, tiene que hacer entrenamientos militares. Va a haber un sistema de alarma en los celulares que va a empezar a probarse dentro de una semana para en el caso de invasión. Es decir, un sistema de miedo para, entre otras cosas, pero fundamentalmente para justificar el gasto armamentístico extraordinario que está teniendo la Unión Europea. Es decir, el miedo a que los rusos invadan ha generado, como digo, eso, kit de supervivencia, como habrán visto a lo mejor en la imagen, y en la idea de que haya 90 millones de personas haciendo ejercicios militares, tirándose al suelo ante alarmas en cualquier momento. Es decir, es un clima prebélico, ¿verdad? Es decir, que no solo se gastan en armas, sino que preparan a la población para. Y eso es, digamos, da un poco de. Eso sí que da realmente miedo. Las ¿Cómo campañas de afectará miedo, eso a ¿no? los más jóvenes, eh? Evidentemente, aparte, generando odio, en este caso hacia Rusia, es decir, no, es decir, es toda una campaña preparada y en el fondo y en la superficie destinada a justificar el enorme gasto armamentístico. No me voy a cansar de decirlo porque se ha apostado por una Europa de armas, sino por una Europa social, es decir, la Europa social de derechos, de cosas públicas, como la educación, como la salud, etcétera, etcétera, va a ir rápidamente reduciéndose en pos para poder gastar en misiles y munición, ¿no? Clarísimo. Bueno, tenemos que terminar por acá, pero hay un oyente, Ernesto, que dice que ayer volaron la refinería que abastece a Druzhba en Rusia, esto luego de la advertencia de Hungría y Eslovaquia. Lo dice cuando te escuchaba hablar del tema Ucrania, Hungría. Claro, exacto. Es decir, para Hungría y Eslovaquia, como digo, países que si miramos en el mapa evidentemente no tienen salida al mar, Rusia es su salvación, es decir, porque aparte el precio del gas y el petróleo es de calidad y es muchísimo más económico que el que está enviando en gaseros Estados Unidos. Es decir, ese oleoducto, o sea, gaseoducto que viene de Rusia, que no es el único, pero es el que pasa por Ucrania, para ellos es básico, es fundamental. Y termino, María Ángeles, con algo que, bueno, que está ocurriendo en Italia. Esta mañana, por suerte, ha habido una intervención de la Intendencia de Florencia, porque el partido de los hermanos italianos, Fratelli, que es el de Meloni, de la presidenta, de la primer ministro, el partido había estado poniendo unos pegotines en los liceos, anunciando cosas como que en este, imagínense, ¿no? En el liceo, una pegotines en la puerta, diciendo, en este liceo hay 4 profesores comunistas, en otro hay 2, y así rodeando la ciudad. Evidentemente se trata no solo de una estrategia de odio, sino de amenazar, y que recuerda, no es que recuerda, es que es igual a la estrategia nazi de marcar los lugares, los locales donde están los que no opinan como uno, ¿no? Uh-huh. Ha generado un gran clima de respuesta esa intervención militante fascista, y bueno, afortunadamente en las últimas horas la Intendencia de Florencia, que es la afectada, y de los alrededores, han intentado parar el tema, pero refleja, y por eso lo digo, todo un ambiente, ¿no? Un ambientito de odio y de persecución, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que muchas gracias, Jorge, como siempre, por este panorama tan completo, y por supuesto la semana que viene estamos de reencuentro. Un saludo a la audiencia y para los compañeros de la 36.